El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, estamos aquí en Orejas al Universo, en su segundo programa larga duración de 2 horas. Agradecemos nuevamente a las radios por habernos dado este espacio y está con ustedes también Claudio Korenblit. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va, maestro? ¿Usted va a empezar a poner una música o vamos a hablar todo el tiempo, las 2 horas? No estaría mal, ¿no? Podríamos leer un libro, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, muy interesante. Sí. Podemos hacer una miniserie, que sería casi maxiserie. Adelante, entonces, empiece usted. Empiezo yo. Más que Enciclopedia Británica, hoy tengo ganas de mostrarles algunas bandas o solistas, voy a traer 2 o 3 ejemplos nomás, de músicos suaves en general, melódicos, que se han mandado sus discos electrónicos, o más bien eléctricos. Este arreglo es de un productor llamado Daniel Lanois, que ha producido para infinidad de conjuntos y bandas y solistas, dándoles un estilo bastante Lanois. Y nos estamos refiriendo a Neil Young, que ha sacado un disco llamado Le Noise. Opa. Y lo que vamos a escuchar se llama Hitchhiker, aquel que hace dedo. The summer passed in the real organic scene. where everything was green. Then we had a kid and we split apart. I was living on the road, and a little cocaine and a long, long way to ease that different load. And my head did explode. My head did explode. Aztec or a runner in Peru, I could build such beautiful buildings to house the chosen few, like an Inca from Peru. It's catching up with me. It's catching up with me. I don't know how I'm standing here, living my life. I'm thankful for my children and my faithful wife. Su turno, maestro. Veo que está complacido con lo que he pasado. Neil Young es algo de la órbita del Olimpo, inobjetable en su 99% de producción artística. Ideológicamente también, es decir, me encantó lo que pasó con Spotify, que tenía un locutor absolutamente fascista, y él hizo retirar todos los discos. Y también llegó tras sí a varios artistas comprometidos. Otros dos comprometidos que conozco y que representan a dos grupos distantes en el tiempo y en el espacio, pero emblemáticos. Gigu Chenedier, baterista francés, fue el, casi diríamos, el líder de Etrom Fou Le Loublon, un grupo del rock progresivo, y más específicamente de lo que ya comentamos, que se llamó Rock in Opposition en Europa en los años 70. Gigu Chenevier, solito con su batería, se cruzó a Nueva York y se encontró con un guitarrista también furioso, Nick Dikoski, líder de otro grupo llamado Dr. Nerve, a quien tuve el honor de ver en vivo, y realmente se me volaron varios pelos de la peluca. Ese dúo, Gigu Chenevier y Nick Dikoski, grabó un disco en dúo, por supuesto, y que se llamó Body Parts. Aquí está. Any dog, any pepper, just a toy. Let it go, just a toy, never, never, any flesh, any bone, any pepper, just a toy. any kiss. Cat, dog, look and bird, never, never, any flesh, any bone, any kiss. Cat, dog, look and bird, never, never, any flesh, any bone, any kiss. Cat, dog, look and bird, never, never, any flesh, any bone, any kiss. Bueno, sigamos con el tema que propuse. Y que este es el último tema que pasaré, se llama La Banda. ¿Te acuerdas que habíamos hablado mucho de Athens, Montevideo? Sí. Bueno, esta banda es de Athens. Ah, mira. Se llama R.E.M., que han sacado discos bastante tranquilos, pero hay uno que se llama Monster. Monstruoso. Ay, qué feo. Yeah, all those stars drip down like butter. Promises you see. We hold out our hands with our hands to catch them. Eat them up, drink them up, up, up, up. Era el tema que hemos escuchado, déjame entrar a tus orejas en este universo. Déjame entrar a mí un poquito porque ya hemos virado hacia el rock de una manera excesiva. Por lo tanto, tenemos que volver a alguna zona un poco más neutral. Me gusta de Bill Frisell eso, que sus universos son zonas neutrales, tierras de nadie, diría yo. ¿Eh? ¿Is that you? Pregunta él. ¿Sí soy yo? Ajá. Thank you. Has deleitado mis oídos. Muchas gracias. Qué suerte. No es fácil eso. Acá en este programa ya hemos dicho que nos íbamos a tomar la libertad de jugar con el tiempo. Libertad que no había hace muchos, muchos años, cuando las compañías obligaban a reducir los temas. ¿Te acordás? Y eso era porque las radios no querían que los temas superasen los 4 minutos bajo ningún concepto. Entonces hay un tema que para mí es fascinante, pero lo voy a pasar en versión reducida. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Sí, ¿qué pensás? No, ¿qué piensas? No más de 15 minutos, por favor. No, ah, este tiene alrededor de 4. Bien. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Thank you. Si querés comer como lo hacían Perón y Evita, muy fácil, anda a la Capitana en Guardia Vieja 4446 en el barrio de Almagro y allí podrás degustar aquellos platos como el pastel de papas impresionante. Guardia Vieja 4446, la Capitana. Orejas al Universo. Orejas al Universo.